apague la luz. Te acaricio, tú tiemblas de amor. Tú me besas y yo muero por vos, muero por vos. Te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor. Regálame otra noche, te lo pido por favor, regálame otra noche en nombre de este amor. Yeah.